11 de la mañana, 4 minutos en todo el país, y ya estoy en contacto con David Macedo, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Buen día, David. Gracias, como siempre, por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, estamos llegando a fin de año. Hubo bastante trabajo a lo largo del 2021, a pesar de la pandemia, de ir, de venir, pero se trabajó, se generó la cooperativa Brote Popular, se trabajó bien. Ya hablamos en su momento del primer camión. Creo que hace poco también ya pasó otro camión a buscar el reciclado. Contame un poquito cómo se está trabajando. Bien, bien, por suerte, sí, ya habíamos mandado, vamos por el cuarto, quinto camión, ya que se mandó en este mes, todo lo que es de cartón y papel blanco, lo que es celulosa, ya se han mandado varios camiones y bueno, y demás materiales, otros materiales reciclables, estamos acopiando, ya lo comercializamos, pero bueno, viendo el tema de la logística para que sirva tanto para nosotros como para la federación. Uh-huh. Como vendiendo y consiguiendo estos precios, que les sirva yo también el viaje. Bien. David, cuando hablamos de la conformación de la cooperativa y cómo se iba sumando gente y eso, hablábamos, o decía yo al principio, hablábamos de 60 personas. ¿Hay interesados en integrar la cooperativa? ¿Se puede hacer? Sí, sí, sí. Sí, sí, estamos en todo el proceso ese. Estamos de empezar a asociar a nuevos compañeros, nuevos asociados a la cooperativa. Hay mucha gente interesada en diferentes ambientes, hay mucho nuevo cartonero que se generó a través de la pandemia, muchos cartoneros que están en la ciudad, que no están nucleados con organización. Nosotros estamos solo trabajando en este momento en el relleno sanitario. La cooperativa, como bien yo le he dicho, mencionado antes, es una herramienta legal que tenemos desde el MTE, que es donde surge todo esto, de donde venimos nosotros. Hemos podido crear esta cooperativa y otras unidades productivas en medio de la pandemia. Claro. Supongo también que el que tengan ahora su propia matrícula, creo que hace unos días ya el INAES le informó que tienen su matrícula nacional, va a servir también para encarar no solamente proyectos, sino para conseguir financiamiento, capacitaciones, lo necesario para crecer, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, más allá de eso, es algo que nosotros siempre damos el debate de que sí, es una herramienta en la cual se puede generar capacitación y financiamiento, como vos lo decís, pero más allá de eso también creo que le da una entidad y algo más porque nosotros queremos una cooperativa para generar trabajo. O sea, siempre nuestro objetivo ha sido el generar trabajo, nunca nos frenó ni la pandemia, porque durante la pandemia, te digo, ya creamos dos unidades productivas en conjunto con el municipio, y eso es lo que le da hoy día también a los compañeros de relleno poder estar trabajando, poder estar cobrando en blanco, poder acceder a un crédito de un electrodoméstico. Justo lo mencionábamos la semana pasada, me lo contaban los compañeros, la compañera, que poder acceder a un montón de diferentes cosas, tener la matrícula del INAES también nos va a dar poder generar un recibo de sueldo para que los compañeros puedan presentar, porque es una de las nuevas, de los nuevos métodos de INAES en la última reforma. Eso le va a poder dar una garantía para poder acceder a un alquiler, con lo difícil que es acceder a un alquiler acá en Santa Rosa. Uh-huh. Conseguir las garantías, porque a los compañeros hay algunas les piden encima de muy caros 3-4 garantías, y somos todos autogestivo, independiente, monotributistas, y tenemos que no nos sirven ahora, bueno, esperemos que con todo esto podamos acceder a todo eso para que poder tener una garantía, un recibo de sueldo. Es fundamental poder tener un recibo porque te sirve para un montón de cosas, fundamentalmente para si necesitas adquirir algo, tener un recibo que es una garantía, ¿no? Además de una obra social y de un aporte tan necesario en estos tiempos, saber que uno llega a cierta edad y pueda retirarse y tenga un aporte hecho y pueda tener una jubilación. David, ustedes estaban trabajando desde hace mucho tiempo y con gran esfuerzo también, y recuerdo haber hablado con vos en unos fríos tremendos, en la huerta. ¿Cómo está funcionando eso? Leí hace unos días que unos macrotúneles los van a estar prestando o los va a usar un productor privado. ¿Cómo está funcionando eso? Ahí va la huerta, la huerta nuevamente y no nos da un respiro. Este último fin de semana nuevamente sufrió la pedrada de la tormenta, como el año pasado, y bueno, los que más lo sufrieron son los compañeros, porque el sector que les quedó a ellos es el sector de Sombráculo. Así que nuevamente se ve afectada la producción ahí de los compañeros en inclemencia del tiempo, pero bueno, a no aflojar, a seguir metiéndole. Creemos que hay que reforzar siempre con el trabajo y ponerle más empeño. Lo importante, por lo que decís vos, es, o al menos lo que mentás tanto en lo que tiene que ver con la gente que trabaja en reciclado, con la gente que trabaja en la huerta, es que todo está andando, todo está funcionando y están pudiendo obtener un ingreso digno de un trabajo digno. Me parece que es fundamental y para celebrar y para levantar las copas este fin de año, ¿no? Sí, yo creo que más allá del trabajo, sino que se han mejorado las condiciones laborales y se han mejorado los ingresos. Pero yo creo que los compañeros, más allá de lo que se haya hecho este año, no necesitan de este trabajo, de este ingreso para tener dignidad. Los compañeros nuestros ya son dignos desde toda la vida porque se inventaron el trabajo donde no lo había, porque tenemos compañeros en la huerta que trabajaban a 30 kilómetros en lugares, en tierras prestadas, y hoy día tienen la posibilidad de trabajar acá en el casco urbano con la producción de alimentos agroecológicos. No es algo muy común, aunque es el sistema más amigable con el ambiente, y tenemos compañeros recicladores que se inventaron el trabajo hace muchísimos años. Sí. Hace más de 20 años que están trabajando ahí, y lo que se ha creado son mejores ingresos y mejores condiciones laborales. Pero yo creo que mis compañeros ya no necesitaban que nosotros le viniéramos a traer dignidad, sino mejores condiciones, mejores ingresos y mejores herramientas. David, bueno, ¿cómo está la sociedad colaborando con la separación de residuos? Y la verdad es que seguimos, me parece que prácticamente igual que la segunda semana. O sea, me parece que la primera semana, segunda semana se sintió más o menos el cambio, y hoy día la basura sigue llegando toda mezclada. Sí, para serte sincero, sí. Yo siempre digo, o sea, nosotros vamos a celebrar el día, que un día lunes nos juntemos la misma cantidad de cartón que un día martes, o juntemos menos, los compañeros junten menos, pero no. Sigue siendo los días lunes, quizá después de fin de semana, cuando llega más cartón junto con todo lo húmedo, y los días martes, que es el día que tendría que llegar, que sería el lunes a la noche, saca a la gente el seco, en martes también llega llega más material reciclable, pero de igual manera llega mezclado con desperdicios de comida, de todo tipo. Claro, claro, que inutiliza por ahí el uso del mismo. De manera que nos está faltando... Es algo sumamente colectivo, porque quieras o no, después todo, sea el residuo que sea, el recolector no puede estar mirando qué basura lleva y qué no. No, por supuesto que no. Y después en el camión se junta todo. Y sí, es una pena, la verdad que es una pena. Necesitamos el compromiso, la concientización de los vecinos entonces en cómo sacar los residuos y pensar que lo que uno está sacando, hay un grupo de gente que mete sus manos, lo saca, lo recicla y tiene un sueldo. Entonces hay que ser un poco respetuoso y solidario. Recordá, por favor, qué residuos se sacan, qué día y a qué hora. Lo que son residuos secos reciclables son el cartón, el plástico, el vidrio, todo lo que es reciclable seco y limpio se saca los lunes a la noche o miércoles a la noche, si es que el camión pasa de noche por su domicilio, y si no, si pasa por la mañana, se saca los martes o los jueves, que los días que los compañeros deberían de recibir el material seco. Bueno, todo este material, que ya te digo, papel, diario, revista, ropa, vidrio, cartón, latitas de aluminio, lo que es desbasar sillas rotas, lo que es de jardinería roto, todo eso, todo eso es reciclable. Bien. Y después todo lo que es desperdicios de comida, reciclables sucios con sangre o demás, van con lo húmedo, porque eso no, nosotros no lo podemos recuperar. Hoy todavía tenemos compañeros en otras provincias, en otros que tienen más ya muchos más años de funcionamiento y pueden llegar a recuperar eso. Que es el punto a llegar, o sea, poder recuperar la mayor cantidad de materiales posible. Correcto. David, bueno, yo te agradezco como siempre tu generosidad en atendernos. Nosotros queremos llamarte cada tanto, fundamentalmente para recordarle a la gente que está toda esta gente trabajando, que la cooperativa, el movimiento de trabajadores excluidos, Brote Popular con la Municipalidad de Santa Rosa trabajan articuladamente para sacar adelante este proyecto maravilloso, que es muy significativo para la gente que lo realiza y, bueno, necesita contar con el compromiso del vecino, ¿no? Por eso cada tanto te damos un llamadito para aprovechar y recordar, che, esta gente está, sí, está ahí, sigue laburando y sigue creciendo, que es importantísimo, David. Gracias, el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. No, muchísimas gracias a ustedes por llamar, por... siempre preocuparse por lo que estamos haciendo, por lo que por nuestros compañeros, por lo que están generando, y bueno, sabemos que es un proceso largo, pero bueno, no vamos a dar el brazo a torcer, vamos a seguir siempre con el afán de seguir creciendo y poder lograr un cambio tanto para nuestros compañeros como para que lo que es el medio ambiente de Santa Rosa y las próximas generaciones. Uh-huh. Muchas gracias, que tengan buen día. Hasta la próxima, David, muchas gracias y felicidades, y no volvemos a contactarnos antes de fin de año, ¿eh?